Contaré el cuento de una niña llamada Melanie Albarrán, una nativa digital asombrada por el creciente cambio tecnológico que vivimos día a día. El sol estaba en cenit y todo lo alumbraba con su asombroso calor y fuerza. El primer grito de la bebé fue escuchado por sus padres y luego fue grabado con una grabadora de 8 milímetros de cassette magnético. ¡Qué increíble!, dijo su padre al ver el primero de sus hijos nacer frente a sus ojos y frente a su cámara. La niña vio el mundo y poco a poco fue comprendiéndolo. A los 3 años, cuando ya caminaba, su padre le ponía cassettes de cinta con su música favorita. La niña a veces bailaba con el boom del ritmo electrónico de los años 90. Su padre y su madre, ensimismados, la miraron y no quisieron perderse nada de lo que sucedía en ese momento. Tomaron una cámara de video y también una fotográfica de 35 milímetros. La abuela de la niña solamente miraba la distancia. Cómo este pequeño personaje repentinamente era llenado de imágenes y bombardeado con flashes de cámaras que la niña apenas entendía. Deberían de poner más atención en lo que tienen enfrente en lugar de clavarse con ese aparatejo del demonio, decía la abuela. La abuela estaba en contra de la tecnología rampante que poco a poco se apoderaba de su hija y de su yerno. Le parecía que la niña era más un objeto de lujo para tomar fotografías que realmente una genuina hija. La niña creció y para cuando tenía 6 años, el milenio ya había cambiado. Apareció en su casa una gran computadora puesta sobre el escritorio que era usada solamente de vez en cuando. Era parte de su vida diaria escuchar el radio en camino a la escuela con su padre y ver a su madre planchar mientras veía la televisión. Comenzaron a ver celulares, demasiado grandes como para poderlos llamar así. La gente comenzaba a hablar por las calles en pedazos de plástico que ella no comprendía, pero le causaba cierto interés. Un día se encontró una pequeña caja con fotografías de su nacimiento y compró una cámara convencida de que así no olvidaría los momentos más importantes de su vida. Sus fotos poco a poco se fueron haciendo buenas y se dio cuenta de que podía usar la tecnología para hacer las cosas que le gustaban. También comenzó a hacer su música y aprendió a hacer dibujos por computadora. Debido a las historias de su abuela sobre la absorción de la mente de los jóvenes por los celulares, la niña se hizo de 1 hasta la edad de 12 años. Tener un aparato como ese implicaba para ella un gran cambio, una forma de enseñar a sus amigos algo nuevo y poder escuchar su música. Realmente era un juguete, todavía no tenía idea de lo que podía hacer con él. Pronto aparecieron plataformas como Messenger. La niña comenzó a usar su computadora empolvada cada vez más hasta el punto de que tenía peleas con su madre. Navegaba por internet, buscaba cosas nuevas y hablaba con sus amigos. Se convirtió todo esto en su pequeño pasatiempo. Entonces comenzaron a existir otras plataformas como Hi-Fi, que poco le interesaron. Aún prefería jugar en la calle y verse con sus amigos y dibujar en papel. Fue hasta la existencia de un nuevo fenómeno llamado Facebook y la entrada a la preparatoria cuando realmente comenzó a familiarizarse con el mundo internautico. Encontró en estas aplicaciones cada vez más modificables por el usuario una forma de personalizar su espacio. Ella y sus amigos etiquetaban en todas sus fotos, se compartían cosas y esperaban compartir al mundo todo lo que querían mostrar de ellos. Entonces, entre el crecimiento y los cambios adolescentes, comenzaron las preocupaciones por la aceptación de las personas, por el número de likes y por las nuevas personas lejanas que pudieran conocer a través de una pantalla. Tener datos de internet se convirtió en una nueva preocupación creciente, y ella comenzó a interesarse por la investigación entre fotos y comentarios de lo que hicieran sus amigos y las cosas que les interesaban. Poco a poco el pensamiento general satanizador de los celulares fue desapareciendo y hasta su abuela se compró uno. Comenzaron los grupos familiares, los emojis y la configuración aún más abstracta del lenguaje. Entró a la universidad y casi sin darse cuenta, los cuadernos desaparecieron. Solo necesitaba una computadora con carpetas para hacer todas las anotaciones. Poner atención en clase se hizo aún más difícil, ya que sus compañeros de junto tenían muchas pantallas abiertas comprando cosas por internet, viendo sus redes sociales o videos. Pero tuvo que acostumbrarse. Después de todo, de eso trataba la carrera que ella eligió para estudiar. Pronto la niña vio su vida totalmente cambiada. Ahora leía noticias por internet, tenía 1000 aplicaciones, hacía sus trayectos por indicaciones del teléfono y se dio cuenta de que la tecnología había avanzado demasiado. Tanto que pensó que sería malo, dado que observaba que las personas no ponían atención en su vida cotidiana. Pero llegó a entender que simplemente se trataba de un momento histórico. Que se trataba de aprovechar las comodidades que esta podía proporcionarle, como lo hizo hasta hoy en día.